sientes el cambio. Es otra oportunidad, tienes de nuevo el control. No me puedes parar. Ya no hay secretos, historias por destapar. No tengas miedo, soy yo. Siento diferente.